FM Los Coihues. Muy pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando en el aire con un nuevo programa de este ciclo de UPAMI, este ciclo 2024 del taller de radio de UPAMI, aquí en FM Los Coihues 105.5. Ya tenemos un par de temporadas en el aire con compañeros, compañeras que se van incorporando. Algunos que se dan cuenta y dicen, no, me voy a otro lado, esto no es para mí. No quiero bancarme más a este que está hablando. Pero por suerte, más allá de todas las tempestades y las complicaciones climáticas, tenemos compañeras que están desde algún lugar de este país. Muy buenas tardes, vamos a presentar, digo buenas tardes si estamos en vivo sábado 29 de septiembre a las 3 y cuarto de la tarde. ¿Cómo le va, Mónica Silvera? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Fabián Agosta? Otro programa más en UPAMI desde Villa Los Coihues. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, y feliz por pertenecer a este grupete otra vez. Este sábado 21 de septiembre que nos marca el equinoccio de primavera, y qué bueno, se está cumpliendo bastante bien acá por esta ciudad. Cuestión que no sucede por Bariloche, donde se cuenta que está nevando mucho. Jornada nevadora aquí en esta ciudad, pero no estoy solo, yo estoy en Los Coihues, que es donde está esta radio, la 105.5, pero tenemos alguna otra compañera que está aquí por el centro, si mal no tengo entendido, por el centro de la ciudad de Bariloche, ¿o no? Marta anda por ahí, pero Martita se nos mudó, ¿no, Marta? No, Marta ya no está más en Bariloche. Buenas tardes a toda la audiencia, compañeros, por segunda vez, Fabi. No, ya estoy en Villa Langostura. Entonces, está soplando viento muy fuerte desde la tarde de ayer. Dicen que es el viento sonda. Para mí el sonda es seco, fuerte y caluroso. Acá no sé. La verdad no me oriento mucho todavía. Ahora, por momentos sale el sol, por momentos se pone negro. Y anunciaron nieve para hoy a las 7 de la tarde. Bueno. Si alguien quiere hacer turismo en Villa Langostura, véngase preparado, bien abrigadito y botas. Pero qué bien. Una pregunta más. ¿Y ahora cómo está el clima en este momento, Marta, por allá por Langostura? En este momento sí, hay sol, pero un sol de un lado y del otro se ve un horizonte gris, oscuro, plomizo, que dice, bueno, nieve, pero por lo menos agua nieve va a haber. Y del otro lado una claridad, es decir, es muy raro, es muy distinto a Bariloche, es más agreste. Tal vez porque estamos recostados en la montaña, entonces el clima varía. Así como la vegetación, también varía. Acá tienen un bosque, y no hay bosque bajo, sino es bosque de árboles muy altos. Entonces, el viento, lo ves cómo se mueve, hace ruidito, es muy romántico. Así que alguien quiere venir a pasar su fin de semana con su pareja, maridito, venga, es muy lindo. Bueno, les cuento que yo estoy en Bariloche, mi nombre es María Teresa. Anoche tuvimos un viento terrible, también muchísima lluvia, que en realidad yo creí que se iba a limitar a eso, a la lluvia, porque llovió muchas horas. Pero hoy a la mañana temprano, cuando abrí la ventana y vi que estaba con nieve, digo, bueno, así reciben la primavera los barilochenses, así la recibimos, con nieve. Pero bueno, esto es una cosa normal para este lugar. Siempre las cosas hay que vivirlas con alegría. La nieve después se pasa y viene el sol, y después se va el sol y viene la nieve, pero siempre estamos en un lugar que es un paraíso, así que desde aquí los saludo a todos y esperemos este ciclo que sea una repetición o algo mejor de lo que fue el ciclo pasado, que la verdad que estuvo muy bueno. compañera Claudia. Tenemos incorporaciones, Mónica Silvera. Si le parece, vamos a empezar con las incorporaciones de este grupo. Es un grupo mucho más amplio, pero hoy parece que varios y varias. Yo hago un gesto así profesional que es juntar los cinco deditos. No sé si será eso, pero Claudia es una de las valientes que se ha animado. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todas las compañeras, Mónica, Marcela, Marta, María, Teresa. Un gusto de estar por primera vez con esta experiencia desde el sur de la Argentina. Yo vivo en Buenos Aires, en el centro. Y, bueno, la verdad que me dieron unos minutitos para hablar de un tema que ha sido mi especialidad durante 30 años, que es el turismo religioso. Tengo 62 años y estoy recién jubilada, así que me anexo a estos grupos tan interesantes y estos talleres del UPAME. Bueno, cuando la gente habla de turismo religioso, religioso viene de religar, ligarse a Dios. La gente me ha preguntado en estos 30 años o más, ¿hay que rezar para hacer este turismo? No, no hay que rezar. ¿Qué es este turismo religioso? Bueno, es una modalidad que tiene como fin la espiritualidad, la devoción, la fe, la creencia, en todos los credos, porque el turismo es interreligioso en la Argentina. Abarca todos los credos y abarca también aquellas devociones populares, reconocidas o no reconocidas, que otro día quizás tengan más tiempo para poder explicar, porque es un tema que se conoce poco y a veces no se conoce bien. Ahora bien, también es conocer el arte sacro. Sacro viene del idioma en latín, que significa sagrado. Y en este sentido nos referimos al arte funerario, aunque no todos están de acuerdo que conocer un cementerio sea hacer turismo religioso. Ahora bien, nuestro país tiene muchas creencias y cada región tiene creencias diferentes. Hay regiones más religiosas, regiones menos religiosas, regiones donde hay más católicos, más cristianos, porque todo católico es cristiano, pero obviamente todo cristiano no es católico. Ahora bien, hay aproximadamente 900 cultos inscritos en la República Argentina que están, vaya redundancia, inscriptos, pero reconocidos por la Secretaría de Cultos. Ahora bien, cuando uno hace turismo religioso, no solamente está rezando. Yo trabajé 20 y pico de años en el Ministerio, hasta hace 2 meses, de Turismo de la Nación, y estaba a cargo de este turismo religioso, del desarrollo. ¿Qué significa? Vamos a una mezquita, ahora vamos a ver, vamos a una sinagoga, vamos a un templo. ¿Hay rampa? ¿Hay baño? ¿Hay papel higiénico? Es decir, mi tarea era la única en el país, con 24 provincias, tratando de ver cuál era la falla. O sea, yo tenía que mirar en el defecto. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Hay mucho para mejorar. Hay gente que hace turismo religioso, gente que lo hace y no lo sabe. Bueno, cuando la gente elige un lugar, elige también la gastronomía, la cultura, el museo y otras actividades que se encuentren dentro del lugar donde van a ir. Para no hacerlo más largo, significa que la persona que hace este turismo va a una peregrinación, que fue la primer forma de hacer turismo en el mundo, que lo hacían los griegos. Las peregrinaciones no empezaron en el cristianismo, empezaron en lo que fueron a comienzos del siglo la cultura griega, la procesión, el Vía Crucis teatralizado. En el sur de la Argentina tenemos el único Vía Crucis en el mundo subacuático, en Chubut, en Puerto Madryn. Y además tenemos en el norte, que es un país religioso de cierta manera, donde la Semana Santa es muy importante. Por último, tenemos capillas, catedrales, que otro día explicaré las características, si les interesa, monasterios, mezquitas, sinagogas, templos budistas, ortodoxos, ahí están los rusos, están los griegos, están los maronitas, está el rito oriental armenio, los ucranianos católicos y no católicos. Bueno, como ven, hay mucho, ya me extendí el tiempo que tenía. Cuando quieran, y si quieren preguntar ahora, con mucho gusto, aquello que pueda desaznar o resolver o contestarles, estoy a disposición. Muchas gracias por haberme escuchado. Y Marta, compañera, nos está haciendo una pregunta. O levantó la mano, quizás quiere hacer algún comentario. Marta, le escucho. Bueno, Claudia, buenos días. Buenos días, Marta. Mira, yo hice turismo religioso una sola vez. Pero quería si no estoy errada, sí, se puede ir siendo de cualquier culto, religión, inclusive no tener ninguna religión. Exactamente, por eso lo dijimos, que no tiene la fe, la devoción, la espiritualidad, por eso se llama interreligioso, o también una persona que no es creyente, sea agnóstica o atea, cualquier persona puede hacer este turismo, porque no hay que ser ni creyente ni practicante, absolutamente, basta que tenga interés de respetar las normas de cada religión que le impone, digamos, que le dice el templo. Bueno, mire, acá entre tapadas, si vamos a un templo musulmán, sabemos que tenemos que ir tapada, pero para este turismo no se necesita tener ningún credo, simplemente respetar aquellas normativas que tenga cada credo. Pero todas las personas, creyentes, no creyentes, judías, católicas, musulmanas, es pluricultural y plurireligioso. Ahora quería aclararles a los que son afines a este tipo de turismo, que además de ver las bellezas arquitectónicas y los íconos de cada una de las iglesias, se come muy rico, porque no recuerdo el lugar, sé que es, había sido una abadía donde estaban las monjas en que las familias importantes de Buenos Aires dejaban sus hijas cuando no se querían casar con el asignado. ¿En la abadía Santa Escolástica? En Victoria, al lado de San Isidro. Creo que es esa. Bueno, el día de hoy siguen entrando, Marta, las familias que tiene mucho poder en San Isidro, no San Isidro, pero hay hijas donde tienen vocación, porque ya terminó esto de que entraban, eso para hablarlo en otro momento, pero tiene usted razón, es en San Isidro, al lado, en la localidad de Victoria, es un monasterio muy especial y tienen la mejor repostería de la Argentina. Riquísimo. Chocolates belgas y toda repostería alemana y belga. Creo que he comido los sanguchitos más ricos de mi vida y las mermeladas más ricas de mi vida. ¡Qué buen dato! Sí, María, sí, Teresa, sí. ¿Qué? Sí. No, yo lo que le quería decir a Claudia, que sí, sería interesante, tanto para nosotros cuando, o sea, el que está allí no, pero para cuando uno viaje, ¿a dónde te tenés que dirigir o cuáles son los teléfonos o dónde tenemos que buscar esos días y esos lugares para recorrer? Bueno, yo les mando mi teléfono y ustedes me van preguntando y yo las voy derivando a quien sea, tal lugar, tal especialista, tal lugar. Y ese dato no lo podemos decir al aire como, no tuyo, sí, pero sí a dónde, para que la gente que nos escucha pueda utilizarlo, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que ahora en el Ministerio de la Nación se ha sacado el turismo religioso hace 2 meses. Yo estaba a cargo, lamentablemente. Entonces, ahora hay 2 personas que son sociólogas, pero manejan el turismo cultural. El producto, después de 22 años, desapareció hace 2 meses. Entonces, bueno, yo quedé como referente fuera del Ministerio. No obstante, hay que explicar que ahora en la Feria del Turismo, aquellos que vayan, que empieza el 28 de septiembre, la FIT, Feria Internacional del Turismo, va a haber un stand de la Comisión Argentina del Turismo Religioso, que conecta todo el ente público y privado desde el 2013 de la Argentina, y también hay del exterior. Pero nosotros nos dedicamos a promocionar todo lo que tiene el país. Claro. Y también explicar que hay carreras, hay años que hay diplomados en esta especialidad. El turismo religioso, que era impensable años atrás. Claro. Entonces, yo le puedo dejar, todavía tengo el mail oficial, el mail particular, y aquellas consultas que me hagan, yo las derivo a la provincia, al referente, que es el especialista de cada provincia, o me preguntan a mí, y yo le pregunto si están en el ministerio las dos sociólogas, o me preguntan a mí, y yo les derivo la consulta a quien sea pertinente, o si yo puedo contestarlo, o al especialista que sea. Con mucho gusto. Estamos para servir, para eso, esto es una vocación de servicio. Claro. Así que lo que uno pueda contestar, con mucho gusto, y si no, derivo a la persona que sea de cada provincia y que sepa lo puntual que quizás ustedes puedan preguntar o estén interesados. Gracias, Claudia. No, gracias. Muy bueno, muy bueno. Y tenemos a nuestra compañera Marcela desde la provincia de Santa Fe. Hola, Marcela. Hola. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal por ahí? Oyentes, bienvenidos todos. Gracias, compañera. Gracias, Fabián. Excelente conductor y excelente Mónica también. Yo estoy en Rosario. Acá hay un sol débil, pero todo el mundo festejando el día de la primavera, o sea, en el Parque Nacional de la Bandera, está lleno de gente al lado del río, está todo muy, muy lindo. Qué linda, es muy linda ciudad la tuya, realmente. Hermoso, tiene unos parques espectaculares para los que quieran venir, realmente está muy lindo, Rosario. Sí, una ciudad querible, querible de tantos personajes tan de la cultura argentina en realidad, ¿no? Es un semillero. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Compañera, yo me voy a meter porque a mí me gusta hablar un poco de la cocina de este programa de UPAMI y decirle que, bueno, con un par de compañeros y compañeras aquí de la radio ya se han enganchado, que estaban escuchando la radio y se engancharon con este programa. Y decir también que este programa va a tener una repetición en el aire de Villa Los Coihues. ¿Alguno se acuerda o alguna se acuerda en qué momento va a estar repitiendo este programa del taller de radio UPAMI? Sí, vamos a ir los miércoles a partir de las 13 horas, Fabián. 13:30, ¿no? O 13. 13:30, ahí estamos. 13:30, ahí estamos. Bueno, pero está bien, perfecto, 13:30. Y además recordarle a nuestros oyentes que nos pueden llamar al 294-47-84-040. Lo dije todo al revés, pero no importa. Espere que anoto, de vuelta, a ver. 294-478-4040. Ahora sí, perfecto. Y hablaba también un poco de la cocina. Bueno, contémosle también a quienes están escuchando este programa por primera vez que en este momento todas las compañeras que están saliendo al aire están saliendo de manera virtual, o sea que no están aquí en el estudio, digo, porque si por ahí se escucha algún sonido que tiene que ver con alguna interferencia o algún corte, es que no están presentes en el estudio de Villa Los Coihues, sino que este taller de UPAMI es modalidad virtual presencial, pero los presenciales hoy, mire, no me haga hablar porque los presenciales, no, avisó el amigo Coco que va a estar contando acerca de cuestiones camperas que no podía llegar porque la zona donde él vive, la verdad, de acá dentro del barrio de Los Coihues, si acá hay nieve, donde vive Coco, está la fábrica de nieve, más o menos. Así que me avisó Vicky, la hija, que hoy no podía llegar. Y algún otro compañero también andaba por diferentes lugares haciendo trámites. Bueno, la verdad que hay que llegar hasta Los Coihues. Contémosle a quienes están escuchando lejos que estamos a 15 kilómetros de Bariloche, más o menos, del centro de Bariloche. No digo de Bariloche porque dice, claro, lo de Los Coihues se piensan que no son Bariloche. No, somos Bariloche, pero estamos a 15 kilómetros del centro cívico, que es el centro de la ciudad. ciudad de Bariloche y se complica. Estamos en el medio del bosque, camino al Cerro Catedral, y se complica llegar. Si uno tiene, viene en colectivo, se baja acá en la puerta. Pero si viene en auto, por ahí, bueno, no, el medio que se complica. Así Mira. Que eso como para situar a los y las oyentes que están enganchándose con esta propuesta de UPAMI. Y vamos a estar en vivo, ¿qué días nosotros aquí en FM Los Coihuel? Bueno, vamos a estar hasta el mes de noviembre o diciembre, Fabi. Si yo supiera, ¿usted quiere que yo tire un pronóstico de lo que puede llegar a ocurrir de aquí para adelante? Son 12 encuentros, este es el encuentro número 2, así que vamos a estar unos meses. Los días sábados a partir de las 14, de las 15 horas hasta las 16. Y ayer fue un día muy especial también, ¿no? Recordamos una ley que vino a proteger los derechos de los trabajadores públicos, que hoy representa este día que festejamos como el Día del Jubilado Jubilada. Así que, bueno, felicidades para todos nosotros que estamos, nosotras y nosotros, que estamos dentro de ese rango. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carnet de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Qué tema hablar en este momento, ¿no? Acerca de lo que significa, ¿no? Este día de jubilado, de la jubilada aquí en nuestro país. Sí, realmente, sí, Moni. No, realmente ayer fue un festejo, pero no sé si hubo tanto festejo porque en realidad los jubilados no la estamos pasando bien. Pero para no tirar abajo el programa con cosas tristes, quiero decirles que lo importante que es para nosotros este espacio, que invitaría a todo jubilado que está en su casa, como dice la canción, sin hacer nada, como si fuera un trasto que está dejado de lado, que no hace nada, que se anote a los talleres que son tan importantes. No solamente por el momento de la radio o el momento anterior que nosotros hacemos una preparación, sino que cada una, o sea, aparte de eso, tiene horas que dedica para preparar, para buscar, para leer, para investigar, para poder después leer algo y, o decir algo y salir al aire. Entonces pienso que todo jubilado o jubilada que esté sin hacer nada, aburrido, o que tenga inquietudes, indudablemente de eso también se trata, que se anote a los talleres de PAMI, que son tan importantes para todos, para todo eso. Claro que sí. Claro que sí. Sí, y además cuanto más hacemos, más podemos hacer, porque es como que vamos alimentando y ejercitando todo, incluso el cuerpo, ¿no? Que es algo muy importante también que no dejemos de lado. Pero sí, estos talleres de UPAMI en realidad cumplen una función social muy importante. Así que los vamos a defender siempre y también los vamos a aplaudir. Sí, hay que promocionarlos porque yo recién soy jubilada, con 62 años, soy Claudia, para los que me escuchan, y estos talleres son para todo el país y gran parte de los jubilados recientes, como mi caso, no los conocemos. Entonces es bueno que siempre hagamos una mención para que la gente sepa que puede participar de un programa que nunca se pensó, quizás de radio, de teatro, de ejercicios. Generalmente los que trabajamos hasta hace poco nos abocamos toda la vida a trabajar y quizás no tuvimos tiempo, aunque les parezca mentira, de tener justamente, como decía Mónica, ese tiempo, vaya redundancia, para hacer ejercicio. Así que es bueno que hablemos de estos cursos para que la gente no se quede apocada y no piense que somos trastos, sino, como decía, que no lo somos. Somos gente que tenemos mucho para dar, mucha utilidad, mucho sentimiento, mucho de todo, y que somos esenciales para la sociedad. Y si no lo ven los demás, tenemos que hacer que lo vean. Por lo menos Bergoglio, con todo respeto, ¿no?, decía que no tenemos que ser los descartables de la sociedad. Y en eso estoy de acuerdo, en eso. Sí, ¿no? Me parece que eso hay que dar mucho, hay que quedarnos mucho y darnos mucha importancia. Creo que Claudia y Mónica estarán de acuerdo en que, igual que mis otras compañeras y Fabián, que muchas veces la tecnología asusta a la gente y dice, no, yo virtual no puedo. Pues no se asusten, porque hay tutoriales, hay algún pariente o vecino que siempre va a estar dispuesto a tirar una mano, se usan elementos sencillos que se pueden aprender y eso extiende un poco las posibilidades, porque empiezan con los talleres, se van a enganchar con la música y van a encontrar un montón de actividades para hacer, de con talleres o sin talleres. Así que no se asusten, además los coordinadores nos guían, nos ayudan, nos solucionan problemas, así que anótense, anímense, porque es algo positivo. Aprendemos y aprendemos de una manera cordial y además intercambiamos opiniones. Claro, gracias Marta, muy bueno, ¿no? Lo importante que es intercambiar. Sí, totalmente. Y más que nada, no llegar a la soledad, porque el hecho de aislarse, que generalmente nos suele suceder por estas cosas, ¿no? De que los más chicos, los más jóvenes tienen otro lenguaje, manejan otros tiempos, y es importante que no nos aislemos. Para eso, para no aislarnos, tenemos todos estos talleres, que además están en los municipios también. En la aplicación de PAMI aparecen, y bueno, un poco focalizarnos en eso. Marcela, vos también, ¿cómo llegaste a este taller? Eso, Marcela, que no te escuchamos, no se escuchó su voz. A ver, cuéntenos algo. No, bueno, como recién dije que era de Rosario, que acá la gente está festejando la primavera, yo llegué por una compañera de colegio, mirá, en el paleolítico más o menos, que me dijo, mirá, estoy haciendo un curso, me decía un curso de la UNR, y bueno, pero de una manera u otra llegué a un curso de fotografía, que sigo actualmente también, o sea, comunicación visual, es otro taller de UPAMI, Y bueno, y en ese taller de fotografías del año pasado, el anteaño, no me acuerdo, alguien dijo, falta gente para que se dicte el taller de radio, y ahí me anoté, y desde ese momento soy una fan, porque yo lo hablo mucho, porque yo soy química, chicos, pero viste, bueno. No, no. Si bien fui docente investigadora toda la vida, sé hablar con los alumnos, pero me cuesta un largarse, sobre todo a mí, ustedes cómo se largan a hablar realmente. Los felicito. Qué bueno, qué bueno. Ha llegado un mensaje aquí al 2944-784040, que es el teléfono de la radio. Dice, feliz día para les jubilades, que no nos quiten los derechos. Felicitaciones por todo lo que hacen en el barrio. Hermosa movida, dice Fernanda, que está escuchando el programa aquí en vivo por la 105.5. Y también ha llegado un mensaje de un compañero de aquí de la radio festejando este programa que está ocupando el aire de FM Los Coibos. Así que, compañera, han largado con el pie derecho. La semana pasada hubo una presentación muy cortita y también hay aplausos desde el grupo de coordinadores de los diferentes talleres, que tenemos un grupo ahí de talleristas de UPAMI, también están festejando que esté este programa al aire. No se agranden tampoco, ¿eh? No se agranden porque esto hay que militarlo semana a semana, ¿eh? Vamos, Fabián. Muy bueno, muy bueno. Bueno, si les parece, vamos a la música, que en este ciclo del segundo cuatrimestre, anteriormente era algo que nos había quedado medio relegada la selección musical, y a partir de este, de estos encuentros que tendremos hasta fin de año, también trataremos que cada uno de los y las participantes elijan su propia música y que pongan el pecho y digan, sí, este tema lo elegí yo y este lo elegí yo y lo quería compartir. ¿Quién va a estar compartiendo su primer tema musical en el día de hoy? Hola, bueno, lo quiero compartir porque este tema se llama un grupo musical rondó veneciano que empezó en el año 1979 y la característica es la música barroca, que es la música del 1600-1700 y que tiene un fondo de rock. Entonces, la característica de este grupo, que tocan autores generalmente italianos, es que se visten los músicos y las músicas con la ropa de la época. A mí esta música me acompañó durante 3 años cuando estudié en España un posgrado. Y esta música me dio ánimo para seguir estudiando. Por eso lo elegí, porque es una música que el que la escuche me parece que le va a dar ánimo para seguir a todas nosotros y nosotras. Ánimo para hacer cosas en el día. A ver, ¿qué les parece? ¿La escuchamos, por favor, Fabián? Gracias. Volvimos después de este corte tan bonito de Rondó Veneciano en esta radio tan querida de UPAMI en FM Los Cogües 105.5, y en este momento estamos con una querida compañera, Marta Prats, desde la Patagonia, pero no desde Río Negro, sino desde Villa La Angostura, provincia de Neuquén, que nos está no visitando, pero ella está también, obviamente, online, como hoy somos cinco, estamos todos. Marta, ¿qué tal? Gracias, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos otra vez. Y hoy vuelvo con mis cuentos. Este está basado en un hecho real. ¿Vieron que las iglesias, los teatros y algunas casas antiguas guardan historias? Esta es la historia de que algún hecho en San Isidro, en la iglesia de Nuestra Señora en San Isidro. Dicen que el fantasma de este personaje de vez en cuando aparece en la plaza danzando. Les voy a contar la historia de ese personaje. Celina danzaba entre los setos siguiendo los acordes de un vals imaginario. Los transeúntes pasaban a su lado sin verla. Era la loquita de San Isidro. Se cumplía un nuevo aniversario. Una mañana, como esa, bajaba la escalinata de Nuestra Señora junto a su esposo, entre azares y lluvia de arroz. 15 minutos después, era la única sobreviviente de un accidente ferroviario. Celina giró una vez más en su baile por la plaza. Vio el destello del sol contra el monumento. El cielo claro sería tal vez el último azul de su verano. La claridad del amanecer iluminó el cuerpo exánime de una mujer ataviada con un sucio vestido blanco y gastadas sandalias plateadas. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the will of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. ¿Qué tal, Mónica? Te quería hacer una consulta. ¿Nos podrías dejar para todos los participantes y sobre todo los oyentes el número de teléfono de la radio Los Codudes para que la gente nos llame? Sí, claro, Claudia, cómo no. Estamos en el 294-478-4040. Excelente tema musical. Muchísimas gracias, Mónica. Marta, le quería hacer una consulta. Me encantó el cuento y quería preguntarle por qué eligió el cuento y por qué eligió este tema de Garfunkel, Los Sonidos del Silencio, ¿no? Pero sobre todo este cuento, breve pero dice mucho, y la verdad es que me gustaría saber por qué lo eligió. Me interesan esas historias que ocurren a veces. Esta fue una noticia que no tenía más de 5 renglones en un periódico, y un periódico local. Me parece que son historias que deben ser escuchadas. Algunas serán alegres de las que cuento, y otras fantásticas, y otras no tanto. Pero siempre las investigo. Y esta es una de tantas. El año pasado, los oyentes por ahí recordarán, hablé sobre los fantasmas del Teatro Maipo. Los lugares antiguos siempre tienen historias que deben ser recordadas, con personajes que no son importantes, pero que me parece deben ser rescatados del silencio. Por eso elegí esa canción, Los Sonidos del Silencio. Hermoso, sí, recuerdo esa columna que hiciste, Marta, muy lindo. Me recuerda a Oscar Wilde también, ¿no? Con los fantasmas de Canterville. Qué bueno, Marta. Y yo hice mucha investigación sobre los fantasmas del barrio Belgrano durante décadas. Tengo historias de Belgrano. Estaban en barrancas de Belgrano, no sé si se acuerdan. Y también tengo historias de acá, de la Patagonia. Ah, qué bueno. Historias muy lindas. Y tenemos heroínas en la Patagonia. Ah, bien. Mujeres heroínas. Para la próxima semana les prometo contarles una. Qué lindo. Me llamó mucho la atención. Buenísimo, y yo les voy a contar qué pasó en la abadía de San Benito. Los monjes benedictinos, que para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, estaban en Barrancas de Belgrano y se fueron en el año 74, y cuáles son las historias que fueron hechos verídicos, por qué se tiraron las casas de donde está hoy la embajada de Belgrano, qué pasó con aquellas casas que tenían fantasmas y tuvieron que demolerlas porque se vendían, se revendían, y nadie quería habitarlas. Son hechos verídicos, qué lindo, contados por los propios monjes benedictinos. Así que como estoy en contacto hace 40 años con ellos, me parece interesante que la gente sepa que han existido

Miércoles 13:30, ahí está. El miércoles, le digo, aquí en la radio a la mañana está el programa del Centro Cultural Camino Abierto, que es el programa de usuario del Servicio de Salud Mental que se hace en vivo aquí en Bariloche, del Hospital Público de aquí de Bariloche, y hacen en vivo su programa en la radio. Y después un segmentito musical o un segmento musical, y después arranca entonces la repetición de este taller de radio de UPAMI segundo cuatrimestre. Le tenemos que poner un nombre, porque la verdad que es demasiado, parece más que estamos leyendo un libro de actas, decir, este es el programa del taller de radio de UPAMI. Tenemos que ponerle un nombre, pensemos un nombre para el próximo programa, así ya tenemos algo un poco más ameno con el cual denominarlo. Estaría bueno que los oyentes manden sugerencias. Ahí está. Si alguno o alguna de las que está aquí en el grupo se anima a promocionar este programa por las redes, estaría bueno también, ¿eh? En Facebook está, ¿eh? Ah, en Facebook está. Bueno, sí. ¿Y teléfono de esta radio, se acuerda alguien, por favor? Pero, ¿cómo no? 294-478-4040. Y nos dejó un mensaje Lila, ¿puede ser, Fabián? ¿Lo tenés por ahí? A ver, espere, porque estoy medio... ¿Dónde sí, lo tenemos ese mensaje? En el grupo. Ah, bueno, si no, si... ¿Es mensaje de audio o mensaje de texto? Ahí voy. Ahí tenemos... Ahí lo veo. Estoy escuchando, nos dice, y está saliendo fantástico. Saludos para todos. Qué lindo, qué alegría, que les guste. Porque uno, obviamente, hasta que no lo escucha, no sabe cómo uno sale, ¿no? Claro, bueno, pero lo hacemos con muchas ganas. Sí, totalmente. No, está saliendo. Un contenido interesante también, y más con la dirección de este hombre, Fabián Acosta. Está saliendo bien. Tenemos ahí algunos sonidos que se van filtrando, pero bueno, estamos de manera virtual aquí con una mezcla de cablerío, pero estamos saliendo al aire bien. Así que vamos para adelante, no nos frena ni la nieve, ni el sol, nada, ni la lluvia. Nada. Este programa todos los miércoles, la repetición a la 1:30, y en vivo todos los sábados a las 3 de la tarde. Así sería. Exactamente. El sábado a las 15 horas. Vamos con el contenido que tenemos preparado para este momento. Yo tendría que arrancar primero con un audio para presentarlo. ¿Sería así la cosa? Exactamente. ¿Lo tiene ahí? Que es hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos de adolescencia, de juventud! Hermoso. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque queríamos hablar de Carlos Alberto García Moreno, que nació el 23 de octubre de 1951. ¿Y por qué queríamos hablar de Charly García? Porque sí, porque tuvimos ganas. Porque escuchamos el último trabajo que hizo y nos gustó tanto que queremos hablar de él. Vamos a hablar desde lo que es Charly como persona, sobre lo que representa para la cultura argentina. Todo esto nos remite a lo que podemos decir que es un genio de la música. Desde los 7 años arrancó con una soledad bastante importante como niño. Le dijeron que tenía oído absoluto y a partir de allí encontró una salida casi obligada hacia la música, pero no solo hacia la música, sino hacia la poesía. Y no solo hacia la poesía, sino hacer una verdadera revolución a través de la rebelión y de visibilizar cuestiones sociales que se fueron haciendo cada vez más más importantes, más intensas en su trayectoria. Así comenzó en Sui Generis, era lo que escuchábamos, claro, y esto fue un grupo que surgió prácticamente de colegio, de un barrio porteño, junto a Anito Mestre. Igual Sui Generis tuvo varias etapas también, porque en un momento llegó a tener muchos más integrantes. ¿Pero significa esto? ¿Por qué es Sui Generis? Porque es un género propio, porque inventaron una especie diferente musical. Así, por ejemplo, la discográfica, porque nadie los quería tomar, además. Estábamos en una época, en el 68, en donde las discográficas se manejaban de una manera bastante diferente a la de ahora. Y, sin embargo, lo tomó una discográfica que dijo, esto es algo diferente. Esto va a causar una nueva forma de ver el rock. Justamente porque no era rock, era otra cosa. Así entonces, Charlie, por ejemplo, siguió escribiendo y siguió creando, llegó a Canción de Alicia en el País, donde habla de una realidad distorsionada, porque siempre él utiliza metáforas. Y eso es lo más increíble que encontramos de Charlie. No voy a tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy a tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión. Sí. Metáforas. Es algo que Charlie utiliza para transformar, para transmitir, para crear. Por ejemplo, cuando él hace La Máquina de Ser Feliz, es una canción sobre la búsqueda de la felicidad, pero reflexiona con esto sobre la idea de una felicidad artificial y de esa soledad que siempre lo acompaña y que necesita saber cómo poder acompañarla para que ser feliz en definitiva y no estar siempre sometido a los dictados del patriarcado, de la sociedad, que él también lo sufrió. Cuando dice Charlie, pedimos perdón corriendo enmascarando el fin, dice algo así como una búsqueda de esto, de la felicidad, de algo que ha salido mal. Y el coro dice, prende y se apaga sola, sale después de hora. O sea, no cumple los mandatos. Encuentra la felicidad a través de esto, a través de la rebeldía, para sentirse satisfecho. La descripción metáfora que usa Charlie es como algo plateado, como una luna, como remotamente digital, no tiene idea todavía. Como esta naturaleza artificial de una felicidad, decíamos, que siempre está buscando. Charlie también es aquel que se tiró desde un noveno piso a la piscina de un hotel. Charlie también es aquel que rompió las ventanas de un hotel en Brasil con un televisor. Charlie es eso. Pero no es tan loco, porque también estas actitudes y estas conductas tan alocadas fueron planificadas. No es tan loco como para suicidarse y tirarse a una piscina. Calculó el lugar, cómo tenía que hacerlo. Pero lo hizo. Lo hizo, se habló de él, y eso es lo más importante que tiene. Que se habla de él, y que se sigue hablando de él. Y por eso hizo este último álbum. Y le llamó La Lógica del Escorpión. ¿Cómo no vamos a ir a escucharlo? Claro que sí. ¿Cómo no lo vamos a escuchar? Siendo que se basa en una fábula, en esta fábula del escorpión y la rana. Que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. El escorpión y la rana. Esta es la fábula que utilizó. La canción comienza con un escorpión deseando cruzar un río y solicitando la ayuda de una rana. Naturalmente se muestra reacia. El escorpión argumenta en contra de los miedos de la rana, pero utiliza la lógica para afirmar que si le picara a la rana también se ahogaría. Y en este momento destaca una contradicción entre la lógica y el instinto. Captura el momento de traición cuando la rana se da cuenta de que el escorpión la ha picado a pesar de los argumentos lógicos que se dieron. Esto refleja un comentario cultural más amplio sobre las relaciones humanas y los peligros de la confianza mal colocada. Algo muy actual, algo muy histórico. Ni más ni menos que el ser humano. Así se muestra Charly García. Esto es lo que quise dejarles. Marta, querías decirme algo. Te escuchamos. Siempre me interesó mucho no solo la música desde joven, sino también las historias sobre este personaje que es Charly García. Acerca de la vez que se arrojó del hotel, dijo que no era ninguna novedad para él, porque en los campos de la familia solía arrojarse de las alturas a un tanque australiano. O sea que repitió experiencias extranjeras. Pero lo que por ahí a la gente le llama la atención a las nuevas generaciones, por ahí, es el bigote bicolor de Charly García. ¿Por qué lo tiene? Es un símbolo. Charly García, cuando era chico, adolescente, sus padres... fue la única persona, el único miembro de la familia que quedó en Buenos Aires. Sus padres se fueron varios meses a Europa y a dar vuelta al mundo. Y a él lo dejaron acá. Fue tal el disgusto y la tristeza que se fue llenando de cabellos blancos. Él tenía un pequeño bigote en su adolescencia y ese bigote quedó blanco. Entonces... decidió no afeitarlo, sino decidió teñirle la mitad de su color original y dejar la otra mitad como símbolo de la tristeza y el abandono familiar, porque no fue aceptado por la familia y muchas veces cuando tenía momentos de economía muy difíciles, el personal de limpieza de su casa, porque era una familia de clase alta o media alta, le daba de comer por la puerta de servicio. Es decir, es en realidad un muchacho triste con una historia bastante de abandono y de falta de familia, ¿no? Claro, sí. El hijo preferido, que es el hermano, bueno, nadie lo conoce. Claro. Y hay muchos rockeros que son Salieri de Charly García. Claro, claro. Así que ha pasado, forma parte de la historia juvenil de muchos de nosotros. Claro, por eso hablábamos también, muy interesante todo lo que trajiste, Marta, sobre la soledad. Es algo que lo ha marcado durante toda la vida, pero creo que es uno de los grandes y que lo tenemos todavía y sigue creando, y esto es muy importante y viene también con el tema de la vejez que estábamos hablando acerca de los viejos, de los jubilados, jubiladas, y digo viejo o vieja porque somos eso, no sé si adultos mayores, no sé si tercera edad, somos viejos, pero el ser viejo no significa eso, comenzar una nueva etapa que tiene que ver con el ocio también. ¿Te parece, Marcela, que somos, Mónica, que somos viejos? Porque viejos son los trapos, pero no las personas. Hay muchos jubilados de mi edad. Yo me considero vieja a los 62 años. Si me considero vieja, me corto las venas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ese es un tema filosófico que se está tratando ahora. Y justamente de volver un poco a nombrar al viejo, porque en realidad sí. Es viejo porque algo cuando transcurre un tiempo de estar en actividad pasa a ser algo viejo. Pero yo considero, Mónica, viejo una persona de 80 y pico, 90, pero una persona de 62. La gente nos podrá decir despectivamente viejo. Y yo le digo, mira, viejo es el que tiene el alma de una persona de 90, pero de una persona 90 que ya está achacada con los años, con las patologías o no. Pero hay cuánta gente joven, siempre se ha dicho, y es verdad, que tiene alma de una persona mayor, de... sí. Todo depende, me parece que todo depende de lo que uno haga, y no de los años cronológicos que tenga. Yo puedo ser una vieja joven, que sigo haciendo. Y hay jóvenes que son viejos, y bueno, o sea, como uno se define, a mí tampoco me gusta que me diga, abuela, siempre hay una historia, abuela, así que no, no me, la verdad, no me gusta. Sí. Bueno, dicho activa, una persona que tengo 76 años, que soy jubilada y bueno, estoy tratando de hacer también otras cosas porque me aburre no hacer nada. Eso sí me mata, ¿no? Quiero hacer. Entonces sí, jóvenes viejos. Pichón Rivier está de acuerdo con Mónica, porque dice que no hay que tenerle miedo a la palabra viejo. Y últimamente, creo que se llama Vejez Alegre o Alegría de la Vejez, ha publicado un libro acerca de eso. Y se los recomiendo, porque él dice que no hay que tenerle miedo a la palabra viejo y que tampoco significa un menosprecio el ser viejo. Muy interesante la charla que se ha dado. Compañera Marcela, está muteada. A ver... Bueno, yo considero, Marta, que, mire, tenemos diferencia de edad, pero no tanta. Yo siempre he estado con gente mayor, me llevaba más de 20 años mis amigos. No he estado generalmente con gente de mi edad de 63. Siempre he estado con gente de 80 y pico, que ya han fallecido, 90, 90 y pico... pero yo considero que viejo, decía, que no me escucharon, decía mi madre que murió a los 86, eran los trapos, porque decir viejo es respectivo para mí en mucha gente, este viejo, esta vieja, a veces uno mismo lo ha dicho, yo también no voy a decir que no, porque le dijo el colectivero y viejo una forma de decir porque no era viejo en edad, pero yo considero de que no somos viejos porque estamos jubilados. No sé qué piensan ustedes. Para mí, yo con 62 no me siento vieja. Para nada, ¿no? Usted dice, Marta, lo que dice John Rivier. Pero, ¿hasta qué punto la gente se siente vieja? Porque, ¿qué es ser viejo? ¿Es un sentimiento? ¿Es la edad? ¿A partir de cuándo se es viejo? Esto es para hablar de otro programa, indudablemente, ¿no? Pero bueno, quería dejarles la pregunta a los oyentes, que piensen cuándo se siente la persona vieja, no mayor, sino la palabra vieja, B corta y E J A. Nada más, gracias. Me parece que tenemos que dejar de ponernos así de títulos, este joven, este viejo. Somos todas personas, la vida pasa rápido, la vida pasa rápido, y cuanto más cosas hagamos, nos vamos a estar olvidando de llamarnos viejos, jóvenes o como sea. Metámosle que estamos vivos, y eso es lo importante. Muy bien, Marcela, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vos, Marcela, con Marta, lo que dijo sobre la vejez, Michon Rivier, Mónica, porque todos... Lo que dice Fabián, que es nuestro director, compañero, conductor, asesor, es de todo. Y bueno, lo que ha dicho María Teresa, que se tuvo que retirar porque lamentablemente no se pudo contactar. Le mando un saludo hasta la semana que viene, dijo. Y bueno, yo creo que es un tema interesante, ¿no? Preguntarle a cada uno qué es ser viejo. ¿Por qué estamos ya en esta edad en un grupo de gente adulto mayor, mayores? ¿Somos viejos? ¿No somos viejos? Es una pregunta para reflexionar. ¿Y quiénes son viejos? ¿Los que se sienten? Pero sobre todo, ¿qué es la vejez? Porque sabemos que es una circunstancia, como dijo Mónica, de la vida, que, bueno, va transcurriendo el tiempo, que no hay que tenerle miedo, concluyo, es cierto, a esa palabra viejo, y que más de una vez todos lo hemos dicho, quizás algunos quizás no, yo sí lo he dicho, en forma despectiva, este viejo cuando estaba enojada. Pero bueno, ahora me toca a mí y me dicen esta vieja, la sí, verdad. Lo que pasa es que también decimos, ay, este pendejo, viste, o sea, las etapas son etapas y también podemos quejarnos del otro porque, bueno, hace algo mal y sí, solemos estigmatizar y creo que por ahí debería pasar, ¿no? De un poco lo que decía Marcela, no estigmatizar las etapas, claro. Y no tener miedo, como decía claro. Marco también, como estás diciendo. Tal cual. Pero bueno, despertó una linda polémica. Porque ahí estamos todos, ¿no? Cada uno muy respetable y cada uno tiene que decir si puede y quiere lo que piensa y cómo se siente, pues sobre todo, ¿no, Fabián? ¿Cómo nos sentimos cada uno de los que estamos acá? Porque estamos en un taller de gente mayor, en fin, de adultos mayores, tiene tantos nombres. Pero bueno, la verdad que dio muy lindo intercambio de opiniones. Este cumplió que íbamos a ver y le pidió a la rana que lo llevara. ¡No! Dijo la rana. El escorpión. ¿Dónde está la lógica de mi palabra? Los escorpiones siempre tratan de ser lógicos. Si yo te pido, tú mueres y yo me ahogaré. Al oír estas palabras, la rana quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera encima de ella. Pero cuando estaban en medio del río, sintió un dolor terrible y se dio cuenta, pese a todo, el escorpión la había picado. ¡Lógica! Gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, arrastrando al escorpión bajo las aguas. No hay lógica en esto. Lo sé. Respondió el escorpión, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. Llevamos por el carácter. Y ya estamos entrando en el bloque final de este programa de Upami. Estábamos escuchando como cierre del bloque dedicado a Charly García y también, bueno, al debate que generó esto que Charly ha denominado como la lógica del escorpión y con esta también, esta semblanza que tantas veces ha sido contada, pero que Charly siempre encuentra una vuelta para reflotar, como es el concepto Say No More del sonido también, ¿no? El reflotar mismo, ahí se cruzan diferentes partes de otros temas musicales, algo de estas misturas que Charly García viene haciendo ya desde hace muchísimo tiempo. Tal cual, tal cual. Y sabés que ahora que dijiste Say No More, me acuerdo de algo, bueno, trayendo otra cosa, ¿no? A Piazzolla también, porque es esto de tanta creatividad argentina, cuánta gente que ha creado estilos musicales, estilos en todo lo que es cultural, ¿no? Importantísimo. Y entonces nos estamos yendo, Fabián Agosta. Eso dicen, que nos estamos yendo del aire hasta un nuevo programa. Hasta el sábado próximo a las 15 horas. A las 15 horas. A las 14 nos juntamos, porque esto tiene una preparación previa, más allá de lo que cada una de ustedes y cada uno de ustedes, de los que hoy no han estado, sale al aire. Esto tiene una preparación previa que se hace mucho trabajo en la semana y que después nos juntamos una hora antes con esta modalidad virtual presencial. Nos juntamos, hacemos ahí, terminamos de armar el Frankenstein y a las 3 de la tarde decimos, bueno, vamos que tenemos que salir al aire, esto no nos queda otra. Llegó el momento de la verdad y ahí hay que salir al aire. Repítame por favor, ¿cuándo es la repetición? Repítame la repetición, qué bien, que la verdad que estoy bárbaro para estar delante del micrófono. Repetimos este programa, que lo pueden escuchar el día miércoles 13:30, me dijeron, 13:30 de la tarde. y nos vamos con un contenido especial. Compañera, les agradezco primero, Marta Prat, muchísimas gracias por haber estado ahí. Se ve un solazo, Marta, detrás suyo ahí en la pantalla. Se ve un solazo. El sol. Ah, pensé que me estaba dando el resultado del superclásico y que me iba a dar una alegría, pero no, me quedo con el interrogante porque ya se está jugando el River Boca en este momento mientras estamos haciendo este programa de 21 de septiembre en vivo. Así que pensé que me iba a decir ganó, que ya había pasado el horario del partido. No, pero... ganó el sol. Sí, algo pasó acá. Mónica Silvera desde Capital, me despido entonces a todos los compañeros, compañeras que tampoco estuvieron, y a nuestros oyentes, y hasta el sábado que viene. Y sí, hay algunos gritos, algo pasó en el partido, pero no sé qué. Yo estoy sonriendo, así que... yo estoy no sonriendo, imagino, y le digo, entonces... estoy en un club más cerca de Chacarita que donde está usted que del otro, así que yo estoy sonriendo. ojalá que la tarde siga así, le digo la verdad. Compañera Claudia, la semana que viene la queremos ver en el aire. No, mentira, tiene que hacer otras cosas, Claudia, así que la semana que viene no va a estar. Perdón, sí, muchas gracias por este tiempo, que fue tan lindo compartirlo con todos los oyentes, sobre todo con las compañeras. Y bueno, lamentablemente el sábado que viene no voy a poder estar porque es la Feria del Turismo Internacional en la Rural, para aquellos que van de todo el interior del país, que está representado el interior y otros países del mundo, así que es bueno, va a estar sábado y domingo para toda la gente que quiera ir, público en general, lunes y martes para profesionales del turismo, y ahí vamos a estar con un stand de turismo religioso, para aquellos que quieran ir, sobre la Argentina, y todas las posibilidades que hay de todos los credos, porque además están todos los templos de todos los credos, y la folletería para aquellos que quieran preguntar, quieran acercarse, e incluso aquellas personas que estén en el turismo y quieran, todavía tienen tiempo de mandar un mail a la FAEBID, y la FIT le da un stand gratuito a aquellos que tengan una empresa de turismo que trabaje en el turismo religioso. Así que esto es sin cargo, sin nada, simplemente aquellos que quieran, que el ministerio, digamos, la federación de agencias le da una mesa sábado y domingo a 6 personas para que puedan estar promocionando sus destinos religiosos gratuitamente. Bueno, muchas gracias. Marcela Risotto, antes de escuchar el contenido que ha preparado para el día de hoy, quiero, bueno, agradecerle también, y buenísimo la participación aquí en el aire de su programa de radio, en realidad. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, y gracias a los oyentes también, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora sí, nos vamos entonces, no sé si alguna compañera quiere dar pie a lo que vamos a escuchar, y nos despedimos entonces con el último de los contenidos. Lo voy a presentar. Vamos a escuchar a Marcela entonces, Fabián. Presentamos a Marcela con su texto y nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 3 de la tarde con otro programa del taller de UPAMI, taller de radio. Y acordate entonces, si estás escuchando este programa y te gustó, el miércoles a la 1:30 de la tarde volvemos al aire en una repetición. Compañeras, hasta la semana que viene. Nos hasta la semana que viene. Poesía La Victoria, por Ricardo Gutiérrez. Ah, no levantes canto de victoria en el día sin sol de la batalla, que has partido la frente de tu hermano con el maldito golpe de la espada. Cuando se abate el pájaro del cielo, se estremece la tórtola en la rama. Cuando se postra el tigre en la llanura, las fieras todas aterradas callan. Y tú levantas canto de victoria en el día sin sol de la batalla. Ah, solo el hombre sobre el mundo impío, en la caída de los hombres canta. Yo no canto la muerte de mi hermano, márcame con el hierro de la infamia, porque en el día que su sangre viertes, de mi trémula mano cae el arma. Ricardo Gutiérrez nació en Arrecife en 1836, Fue médico y escritor argentino. Participó de la guerra de la Triple Alianza. De eso trata esta poesía. FM Los Coihue. No se te ocurra decir mal Los Coihue. Es Los Coihues.